Mediodías para todos. Estamos aquí otra vez con el pez en la boca, este programa que tenemos los días sábados aquí en La Bemba, FM 91.3. Y un día hermoso hoy, Hoy, 23 de agosto del 2014, sábado, tenemos la oportunidad de hacer otro programa más de Con el pez en la boca. Así que bueno, contento, Un poco transpiradito, un poco así con mucha humedad. Saludos a Johnny, nuestro operador. Y bueno, acá estamos en la mesa con amigos de vuelta, Así es, estamos acá de vuelta otra vez con otro programa de Con el pez en la boca. Y nada, tenemos una horita para darle muchas noticias y agradecerle a todos los que hacen posible este espacio, ¿no? Tenemos una semana bastante, ¿no? Con bastantes cosas, ¿no? Y seguimos saludando acá en la mesa. Bueno, buenos días a todos. Una mañana loca. El tiempo, la verdad que... Se largó una tormenta terrible, de repente salió el sol, así que llena de ropa. Sí, estábamos saliendo hacia la radio, justamente veníamos en... íbamos a cambiar hoy, para no venir en colectivo, íbamos a venir en moto, y de repente cambio de planes. Sí. Se largó a llover y está así medio loco, como decía Gilda, ¿no? El clima. Sí, la verdad que sí, pero bueno, hermosa mañana igual. Sí, como que ya no sabés cómo salir, ¿viste? A la calle, ¿viste? Sí. Yo me bajo el colectivo, empezó a llover mal... Me pongo la campera, todo, la capucha, todo. Hago así, me entra cada vez de calor mal. Sí, sí. Y sí, ya se empieza a ver estos cambios de temperatura, ¿no? Fuertes. Y nos estamos acercando al verano también, ¿no? Estamos acercando estos días más veraniegos. Esta semana fue bastante veraniega, ¿no? Yo ya anduve en pantalón corto, en ojotas. Y bueno, dando vuelta un poco, ¿no? Ya es como que ya empezamos a vivir lo que... La previa a los días así más veraniegos, más... Igual dice que ya después del lunes ya empieza a refrescar de vuelta. Así que bueno, pero disfrutando, bueno, estos días así medio inestables. Y pero bueno, bien, llegamos a la radio, por lo menos llegamos, ¿no? Sí, claro, se lo quita, ¿eh? Sí, pues, no, y bueno, antes de empezar con la noticia, con el informe que vos tenés, ¿no? Quisiera saber dónde se pueden comunicar con nosotros. Bueno, nuestra línea de oyentes es 5031-4713, interno 640. O se pueden comunicar en www.labemba.com.ar. Bueno, es una semana bastante, ¿no?, llena de noticias y bueno, hay bastantes cosas. Justo ayer estábamos en la legislatura con Luquitas y estaban haciendo tango en la calle. Porque bueno, este fin de semana llega también el fin del Mundial del Tango, ¿no? Son las finales del Mundial del Tango que se van a hacer en el Luna Park. Ya está todo vendido, son gratuitas las entradas, ya están todas las entradas gratuitas distribuidas, así que bueno, este fin de semana es este baile que todo nos identifica como argentinos y como porteños en el Mundial de Tango, ¿no? Igual dice que hay mucha competencia y que hay mucha gente que también puede llegar a ganar este Mundial de Tango, o sea, no hace falta que sean argentinos, pueden dar sorpresa a otros países que también están compitiendo en este Mundial de Tango. Hay muy buenos bailarines de tango en internet, hay muchos videos y la verdad que son muy buenos y de varios países. Así que bueno, con esto le damos un poco de color también a la semana, ¿no? A estas tres semanas que estuvimos anteriores, que bueno, que empezó la competencia esta, y hoy llega a su final, El Mundial de Tango también llega, y bueno, hay de todo, ¿no? La verdad que, bueno, esta semana empecé el taller de producción, ¿no? De radio, bueno, y algunas información trajimos también de este lugar, que bueno, se los voy a comentar, ¿no? Que va a ser el tema para poder hablar en este primer bloque, ¿no? Que vamos a hablar de nada más y nada menos que cómo empezó los principios de la radio, ¿no? esto que estamos viviendo hoy, esto que estamos palpando hoy, esto que estamos compartiendo hoy, y que puede llegar a escuchar a los vecinos de Floresta tan queridos, ¿no? Ah, bueno, también recordando, saludando también a Malbón y Luna, a Cacho y a su compañero que en este momento está enfermo, ¿no? Y dice que anda con una bronquitis, así que un saludo enorme también para él, que se recupere rápido, que lo está esperando Don Cacho acá con su programa de tango todos los sábados, ¿no? Y bueno, así que quería comentarles sobre el tema, sobre cómo se inició la radio, ¿no? Porque uno hoy la puede disfrutar, puede escuchar música, puede escuchar diversos estilos de hacer radio, pero cómo comenzó todo, ¿no? Y bueno, esto comenzó el 27 de agosto de 1920, ¿eh? Y fuimos uno de los primeros. Fuimos, o sea que la radio nació en Argentina, ¿no? A pesar de que los yanquis, como siempre, está la competencia esta, ¿viste? De quién fue el primero, y ellos quieren ser el primero en todo. Pero la primera, o sea, el primer... el programa de radio. El primer programa de radio, o la primera transmisión radial, mejor dicho. La primera transmisión radial nació en Argentina. Porque ellos habían tenido también un intento así de transmisión, pero fue de un barco a tierra. Entonces, el objetivo fue otro, en verdad. Fue más que nada comunicarse con la tierra para ellos, ¿no? Tener un vínculo y poder tener coordenadas o algo así como para poder llegar a tierra. Pero la transmisión al público está hecha en Argentina, ¿eh? Y fue el 27 de agosto de 1920. Y ustedes querrán saber qué es lo que se transmitió, ¿no? Dice acá, eran las 9 de la noche, 27 de agosto de 1920. Un hecho histórico estaba a punto de producirse desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Enrique Telemaco Susini, médico otorrinolaringólogo, músico y radioaficionado, anunciaba con su voz de baritono: señores y señoras, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, con la actuación del tenor Maestri, el baritono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del Teatro Costanzi de Roma, dirigido por el maestro Félix. La escena recreada en días de radio, el libro de Carlos Ullanovsky, tuvo como protagonistas, además de Susini, que tenía 29 años, a otros inventores. O sea que esto fue, ¿no? Fueron inventores que se juntaron para probar esto, ¿no? Y bueno, voy a seguir con esto y después voy a contar algo más que también tengo. Eran estudiantes de medicina, jóvenes de clase alta, apasionados por la lírica. Ellos fueron Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, que leía versos de Martín Fierro, que recepcionaba Ignacio Gómez Aguirre. Los llamaron los locos de la azotea a estos cuatro inventores que se juntaron. ¿Y por qué le llamaban los locos de la azotea? Ustedes querrán saber. Claro, eso justo lo que me... lo que nos estábamos preguntando. Claro, bueno, sí, digo... Estoy transpirando con combustible falso, encima que hace mucho calor y la humedad. Bueno, los llamaron los locos de la azotea porque ellos se juntaron en una terraza para poder transmitir... esto que el Coliseo, en este momento estaba, o sea, esta obra que estaba transmitiendo el Coliseo, ¿no? Ellos se juntaron en una terraza y por eso le pusieron los locos de la azotea. Porque hasta ese entonces eran locos, parecían locos porque se juntaban en una terraza queriendo transmitir algo, ¿no? Que todavía hasta este momento no había, no, era la primera vez. Así que bueno, dice, dice que aquella noche con un micrófono para sordos, al que le habían agregado una bocina, en el paraíso del Coliseo, un transmisor de 5 vatios que por lo precario parecía atado con alambres en la azotea. ¿Ustedes se imaginan esta situación, no? O sea, sí, estaba imaginando. Bien agarrada de los pelos, ¿no? Todo esto así medio como, viste, como, a ver, nos juntamos y hacemos algo, a ver si podemos transmitir esto, ¿no? Que era música en ese momento, ¿no? Bueno, que por lo precario parecía atado con alambre, dice, en la azotea y una antena entre el teatro y la cúpula de la casa de Cerrito y Charcas, ¿no? Una zona bastante cajetilla era, ¿no? El milagro fue posible, dice, y en los pocos receptores a galena, ¿qué es galena? Son unos receptores, galena es una piedra que se usaba, ¿no? Que se usaban las radios viejas, que se ve que con esa piedra y la transmisión, o sea, y todo este invento que hacía que haga sonar un ruido que era el ruido este, que era en este momento lo que estaban transmitiendo, ¿no? O sea, no sé si algunos deben tener en su casa todavía alguna de esas, habrán quedado alguna radio de esas viejas, ¿no? A galena, que era esa piedra que se usaba. Y dice, bueno, y una antena ante el teatro y la cúpula de la casa de Cerrito y Charcas, bueno, el milagro fue posible, en los pocos receptores a galena existen en la ciudad. Pudo escucharse la primera transmisión en vivo que se hizo a nivel mundial. El 16 de junio, la cantante australiana Nelly Melba había transmitido, pero desde el estudio de la compañía de Guillermo Marconi, el italiano que en 1896 había patentado su invento de la telegrafía sin hilos. O sea, bueno, entonces, en este momento empieza toda esta magia, ¿no? Toda esta química de lo que es la radio, ¿no? Y bueno, y después, hasta el día de hoy, fue cambiando, ¿no? Después empezaron a aparecer radios por todos lados, empezaron a aparecer radios comunitarias, ¿no? Que la gente empezó a escuchar con más, es como que le llamaba más la atención, ¿no? Poder escuchar una radio del barrio para poder enterarse qué pasaba, ¿no? A los alrededores, ¿no? Y el día de hoy también se usa mucho en provincia, ¿no? La gente de pueblo, ¿no? que escucha la radio del pueblo, ¿para qué? Para... Claro, como radios de cada barrio, de cada localidad, ¿no? Claro. Algo así para, no sé, te pasa, no sé, la carnicería de Don Toto, ¿viste? Sí, encima imaginate que en un pueblo, ¿no? Eventos, qué sé yo, claro. Un montón de cosas. En un pueblo son pocos, pues en esos pueblos chicos... Que de repente dice, bueno, hasta se puede transmitir, ponerle, no sé, avisarle a don Juan que se olvidó la llave. Claro, de la que, claro, sí. Que, buenísimo. Que dejó la, ¿no? Dejó sí. El sulky en mano contraria a lo que viene, ¿no? Sí. O sea, así en parodia, pero digo que hoy en día también se usa esto, ¿no? De escuchar también, en radios así muy, muy, muy de pueblo, que dan la noticia de todos los que es el pueblo, ¿no? Bueno. O sea, de las últimas noticias, ¿no? O sea que no hacía falta chusmear por la ventana. Uno escucha en la radio y saltó que ya chusmeaba todo lo que pasaba en el pueblo. Así que hoy en día esto sigue. Bueno, han cambiado los modelos. Hoy hay diferentes maneras de cómo abarcar la radio, pero dice, bueno, después de los años 80 es como que hubo como una liberación, ¿no? De lo que no se podía hacer y lo que se puede hacer, y es como que bueno, estábamos bastante censurados con el tema este, así que hoy podemos expresarnos. ¿Censurado en qué sentido? No entiendo. Claro, porque en el momento de dictadura hubo muchas cosas que no se podían decir y hubo música que no se podía escuchar. Bueno, y hoy podemos escuchar lo que queramos, hay democracia, podemos ser libres en esa elección. Y bueno, y está bueno, ¿no? Está bueno recordar cómo comenzó todo esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Hoy que estemos acá nosotros es mucho más que un milagro. Y bueno, pero queríamos comentarlo cómo ha empezado esto, ¿no? Los comienzos de la radio. Así que bueno, esto es lo que hoy bueno. Les traía para estaba muy bueno, para compartirlo. Muy bueno el informe que trajiste. Bueno, con la ayuda también de nuestro nuevo productor, ¿no? Con Lucas, que bueno, esta semana tuvo que bastante laburo. Y bueno, acá Gilda decía como que no, dice nada, dice tanto, laburaron. Y yo, sí, la verdad que es apretar un botón, nada. Bueno, no digas eso, Lucas. Te estuve diciendo que fue un laburo arduo esta semana que tuviste. Hay que buscar las cosas, hay que acomodarlas. Bueno, y le mandamos un saludo también a los compañeros también, que bueno, también está haciendo producciones en los otros programas, claro, ¿no? A la familia esta radial de la Bemba, ¿no? A el hijo de Sam y a ¿Para dónde corres, no? Sí, con Sergio y con Papo y el señor Jimeno, bueno, y And Company, ¿no? Ese elenco que hay también. Y para Dani también. Los días jueves, sí, también Daniel, que hoy no falló Daniel, ¿eh? Sí. Un saludo para él, pero no falló porque dijo que iba a venir. Dijo, tengo que ir a ese programa para darle un poquito más de chispa, no sé qué. Y al final, bueno, nos siguen fallando la gente, no sé qué pasa. Sí, capaz. No sé qué pasa, que no, es como que nos garcan todos. Me siento, ¿viste? Como, ¿no? Como que todos nos garcan, pero bueno. Sí, ¿viste? La semana pasada estábamos esperando también invitados, nos dejaron de garpe. Sí. Sí. Pero bueno, menos mal que no pedimos la pizza. Sí, obvio, es verdad eso. Bueno, nosotros sigamos igual viniendo, ¿eh? Y nos vamos, a un primer corte, ¿eh? Y nos vamos escuchando algún temita así. Ah, creo que está lógico, ¿eh? sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual, muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido, es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos. Esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Seguimos aquí con el programa, con el pez en la boca. Me quedé con esa parte de besarte los pies, ¿no? Yo soy el único loco que beso los pies. Estoy desanimado. Y qué grande, León Gieco, con este tema de 5 siglos igual, ¿eh? Hermoso tema. Hermoso tema. Y vamos, bueno, empezamos con este bloque informativo. Bueno, la abuela que no logró abrazar a su nieta. La nueva nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo es familiar de Licha de la Cuadra, una de las fundadoras de la entidad de derechos humanos, que murió en 2008. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció hoy la recuperación de la nieta 115, familiar de Alicia Subasnávar de la Cuadra, una de las fundadoras de la organización de derechos humanos. Licha, como la llamaban, fue una de las 12 fundadoras y primera presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Fue distinguida como mujer destacada por el Congreso de la Nación y como ciudadana ilustre por la provincia de Corrientes. Bueno, esto es noticia a último momento, ¿no? Pero quedémonos con la parte buena, ¿no? Porque, bueno, Igual se están encontrando los nietos por todos lados. Esa y, es la parte y buena. El trabajo de las abuelas, de las madres, de todo, también de los nietos, ¿no? Porque sí, ayudan en la misma, en el mismo lugar. Y bueno, está bueno que suceda esto y que cada uno que tenga alguna duda, ¿no? Porque hay muchos que por ahí tienen dudas y que por ahí no quieren saber o por miedo de viste de por ahí, viste, la familia lo crió muy bien y sí, a sentir como que lo traicionan, ¿no? Claro, algo así. Y nada tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esto de encontrar la identidad de uno desde el comienzo y bueno, eso, ¿no? O sea, es como que a mí, yo lo que escuché, como que se muchos como que cortaban el proceso, ¿no? De los estudios y todo lo que hay que hacerse de ADN y todo, pero bueno, se ve que sigue dando sus frutos, ¿no? Como sí, decía. Acá dice que durante una conferencia de prensa, la titular de la organización Estela de Carlotto dijo que la mujer se sometió en el exterior al proceso de extracción voluntaria de sangre, el que confirmó que es hija de Héctor Carlos Baratti, asesinado durante la última dictadura, y de Elena de la Cuadra, quien continúa desaparecida. Así que en el exterior, la chica se hizo los análisis, así que bueno, en cualquier parte del mundo se puede llegar a... Sí, a encontrar un nieto. Sí, sí. Así que bueno, sigamos encontrando nietos y, ¿no? Y bueno, que se puedan llegar a reencontrar con su familia, es lo que más deseamos. Así que bueno, también bueno, esta semana veo que vino bastante cargada con el tema de ELA. Y les voy a contar lo que es esta enfermedad, ¿no? Que nos acoge, digamos. La enfermedad afecta principalmente músculos voluntarios, es decir, los que uno puede dirigir mentalmente. No afecta en forma primaria los músculos de movimiento automáticos como los del corazón, el aparato digestivo o la vejiga, ni los sentidos como la visión, la audición, el gusto y la olfacción. Hay situaciones en las que la enfermedad deja de progresar o progresa en forma muy lenta, otras en las que progresa en forma rápida. El inicio de la ELA puede ser tan sutil que los síntomas pueden pasar desapercibidos o confundirse con otras enfermedades. Los síntomas iniciales pueden incluir movimientos espontáneos, calambres o rigidez de los músculos, debilidad muscular afectando una pierna o brazo, palabras arrastradas o nasales, o dificultad para masticar o tragar, ¿eh? Así que estos son más o menos algunos de los síntomas. En algunos casos, los síntomas primarios afectan una de las piernas y los pacientes sienten dificultad para caminar o correr, y notan que se tropiezan y tienen caídas más seguidas. Si bien tradicionalmente se decía que era una enfermedad que no afecta la personalidad, las emociones y las funciones mentales, esto se ha modificado recientemente con estudios en los procesos de pensamiento, cognición y conducta de los pacientes con ELA. De hecho, actualmente es sabido que la ELA no afecta en forma exclusiva al sistema motor, ya que hay compromiso de otras esferas en menor medida. O sea que, bueno, es una enfermedad bastante compleja, ¿no? Sí, bueno, y hablando de esto, acá dice Agua Va, los famosos que se mojan por una buena causa. Y bueno, entre ellos Lady Gaga, Ricky Martin, Neymar, bueno, muchísimos famosos argentinos. Sí, creo que eso es como que lleva también un poco de polémica, ¿no? Ah, sí, o sea, para mí, no sé si es que yo soy una persona así, muy como que me tomo todo muy a pecho, que sí, soy así, pero es como que, bueno, me parece que se está hablando un poco de una enfermedad y está bueno que puedan de esta manera, ¿no? Ayudar con plata y para poder mejorar, ¿no? La atención a estas personas que tienen esta enfermedad, pero bueno, es como que se tomó en algún momento también medio como gracioso, ¿viste? El tema de mojarse y todo. Hay un ¿cómo se llama? Hay un músico que donó y que... un actor norteamericano, Charlie Sheen, en vez de echar agua, donó $10,000, que me pareció mucho mejor. Y también esto de que para figurar y subir los videos, muchos se enganchan a hacerlo, pero en realidad no donan, porque de todos los que subieron, creo que había 50.000, 56.000 pesos o algo así, de acá de Argentina, que habían donado, y están todos tirándose. Sí, como que bueno, es como que sí, hay que tomar una concientización, pero esto de hacerlo público, no sé, es medio raro, ¿no? O sea, es como que es tan fin. Sumarse y donar está bueno, pero sumarse solamente para que vean que se tiran el balde de agua, me parece como que es medio... Sí, es medio extraño. Es medio extraño, pero bueno, Para mí que lo hacen para que porque hay gente que no sabía de esto. Yo sí. Por lo menos hasta que no. Sí, por la concientización. O sea, hay, o sea, la tele no pasa mucho esto. Ahora esta semana porque estos famosos. Sí, por los famosos. Claro, se empezaron a tirar baldazos y, o sea, ¿por qué a ver? ¿Por qué te tiras los baldazos? Está bien, bueno, si explicar. Si esto suma. Para que sepan y para que digan, bueno, qué sé yo. Yo creo que para si que hagan algo. Si esto también suma para que haya una mejoría, o sea, en el trato, bueno, bienvenido sea. Pero bueno, siempre y cuánto, ¿no? Tomando conciencia de que es una enfermedad. Porque en verdad, el baldazo de agua así helada es lo que en verdad sienten los músculos cuando la persona se empieza a enfermar, ¿no? Es la sensación de que el músculo se contrae. Entonces, como bueno, tomando conciencia de que es realmente eso, ¿viste? Y yo qué sé, ¿no? Yo soy muy así, discúlpeme, pero soy así medio, ¿no? Como muy en esto, muy. Cuando tiene que ver con una enfermedad, con algo, ¿no? Que está en juego la vida de uno, que hay que tomar mucho cuidado. Pero bueno, está bueno que se sume gente, así que bueno. Bueno, acá dice que todos en favor de una buena causa, concienciar y recaudar fondos en favor de la ELA, conocida también como mal de Lou Gehrig, el que no se moja paga. Obama, por ejemplo, optó por la contribución monetaria tras ser retado por Ethel Kennedy, aunque muchos donan después del remojón. Pero la cadena, el que se moja, reta a su vez a otras personas a hacer lo mismo. Ha ido extendiéndose en los últimos días a más y más famosos. Así que bueno, esperemos que se puedan recaudar fondos para ayudar a la gente que padece esta enfermedad. Sí, sí. Así que bueno, también está, bueno, lo de este hombre degollado, ¿no? El periodista norteamericano de 40 años, degollado por el grupo Estado Islámico en Siria, ¿no? También, como bueno, nada, este video que estuvo corriendo, ¿no? Bueno, y bastante duro todo esto, ¿no? Estas cosas así como que todavía. Es como que siguen poniendo al aire estas imágenes que en verdad, bueno, en verdad se ve un poco, ¿no? Esto que corre un poco en el mundo de hoy, ¿no? Esto de matar a una persona que en verdad lo hacen para dañar al gobierno estadounidense, pero en verdad están matando a una persona y como que, ¿no? Como que es bastante, yo qué sé. Es como que estamos así un poco todos, ¿no? Viviendo de esta manera y es triste verlo así, ver cómo se matan, cómo nos matamos los unos a los otros por un ideal o por lo que sea, ¿no? Y bueno, pero se sigue viendo esto y que refleja un poco de la sociedad de hoy. Acá dice, bueno, postrado sobre la tierra con una túnica naranja, cuerpo tieso, expresión de nada, no estoy viéndolo a él, dice, tampoco a su verdugo de negro, cuchillo en mano, salvajismo que se instruye y esconde detrás de una capucha que solo deja al descubierto sus ojos, tampoco el desierto, marco y telón de fondo silencioso de ese cuadro macabro, lacerante. Más que a Foley, más que el asesino que le pone la mano en el hombro, me parece estar viendo y oyendo a los miles. Muchos miles de jihadistas que ante este mismo video perturbado sonríen y aprueban y aplauden y piden más. Un gringo, un hijo de las tinieblas, está pagando por fin sus pecados y los de su país, y los de su cultura, y los de su credo, ¿no? O sea, este es el punto de vista de, bueno, de ¿cómo se llama? Raimundo Robert, que es un periodista, ¿no? Y es bastante duro leer todo esto, pero en realidad, ¿no? La tenemos que decir también, como decimos, otras cosas lindas y otras noticias, ¿no? También esto es una realidad que está pasando en el mundo de hoy. Sí, bueno, después la familia de este periodista, ¿no? El Papa lo llamó, ¿viste? Y como que se impactó, ¿viste? Porque se ve que son cristianos, ¿viste? Hablaba mucho de Dios y se impactó por la fe que les transmitía, ¿no? Sí. O sea, aparte de la tristeza que tienen, porque salió en todos lados, porque se vio en vivo cómo degollaban al hijo, todo, y, o sea, es impresionante la fe de esa familia, ¿no? Sí, estamos viviendo tiempos así muy, ¿no?, muy violentos, de muchas guerras, y creo que dentro de todo eso, ¿no?, esto de poder unirnos, como también la parte buena que tenemos como sociedad, está bueno, ¿no? Y no olvidarnos que también, así como podemos hacer cosas malas, también podemos hacer cosas buenas, y puede salir amor de nosotros, y podemos unirnos, y podemos ayudar, ¿no? Como el caso del otro día que hablamos de la chiquita esta que se donó mucha plata y sí, la pudieron, no sé las últimas noticias, pero ya está como la llevaron a operar, y bueno, ¿no? O sea, podemos unirnos y dar amor también, ¿no? Sí. Dentro de tanta locura y tanto... Sí, ¿me querías decir algo, Lucinda? No, quería agregar algo sobre esto, que fueron ejecutados en una mezquita por presunta asistencia a Israel. El asesinato de 3 altos mandos militares provocó 7 muertes en una mezquita por cargos de traición y de 11 personas más en una comisaría. Aseguran que seguirán con los ajusticiamientos que dicen los tribunales revolucionarios. Bueno, que esto que sigue la guerra, el intercambio bélico se reanudó el pasado martes después de que ambas partes se acusaran de romper un alto el fuego de 6 días que había permitido negociaciones. Bueno, esta guerra que no termina. Y bueno, y acá tenemos también, Uruguay sigue con la reglamentación de la ley de la marihuana, ¿no? Uruguay sigue, o sea, está la norma que regula su venta entrará en vigor el martes, o sea que este martes se empezará a regir esta manera de, bueno, lo que ha decidido el gobierno uruguayo, ¿no? Anunció anoche que el martes próximo será entrará en vigor la reglamentación de la ley de la marihuana, ¿no? Bueno, se va a empezar a legalizar, se va a poder fumar marihuana en Uruguay, y bueno, la van a poder comprar en las farmacias. ¿Vos qué crees de todo esto? Yo, la verdad, para que mí también... es una porquería, la verdad que es una porquería, porque digamos, es como, o sea, hay otras drogas legalizadas también, como el alcohol y el tabaco, y nada, poner esta que no sé si es más dañina o menos dañina, pero que causa una adicción mucho más grande que las otras, capaz, y que, o sea, yo, viste, el año pasado estudié un par de meses para operador, y te daban un papel donde te daban las consecuencias de cada sustancia, y son terribles. Si querés por ahí, más adelante lo puedo llegar a traer, pero hay daños irreparables. Es un desastre, no sé si es porque ellos ya tienen una fábrica de marihuana, ¿entendés? Que recaudaron y la legalizan y ya la van a vender ellos, o no sé, para qué, ¿viste? La verdad que no entiendo el negocio de ellos, no entiendo para qué lo hacen, no entiendo. Sí, o sea, muchos dicen como que va a contrarrestar el consumo de otras drogas, ¿no? Como que, bueno, se va a fumar marihuana porque va a estar permitido, y se va a contrarrestar otro consumo de drogas más pesadas, o sea, como que una cosa va a hacer bajar otras, ¿viste? Pero bueno, en verdad, como decía Gilda recién, no nos olvidemos que el alcohol es peor que la marihuana para mí. Y que es también... Sí, es una la droga, compras en la esquina. Es una droga permitida. Hay mucha gente que muere a causa del alcoholismo y a causa de esta sustancia, ¿no? Y es una sustancia que está permitida, que se puede vender en cualquier chino, a media cuadra de cada cuadra. Y bueno, y es una droga donde tiene consecuencias malísimas. Creo que una de las peores, o sea, que agarramos un diario y podemos leer miles y miles de consecuencias a razón de consumo de alcohol, ¿no? Pero bueno, en Uruguay ya están... Hace muchos años igual que está legalizada. Lo que pasa es que ahora se va a poder comprar en la farmacia. Igual creo que hay que llenar un formulario y se pueden comprar 40 gramos por mes. Me parece que no es todo tan así como que está preparado ya el país para hacer esto. Porque hace, no sé de qué año, no me acuerdo bien la fecha, pero hace muchos años está legalizada. Y bueno, ahora se verá, ¿no? Se verá el resultado de esto, y si es para mejor o peor, se verá, creo que, mientras vaya funcionando esto, después se verá el resultado, porque la verdad que ahora podemos decir o no decir, pero yo creo que igual es que no suma, pero bueno. Mirá, para mí la solución, si quieren que dejen de consumir otra sustancia, hagan las cosas como tienen que hacerla, ¿viste? Porque si dejan entrar la droga, transan con los narcos y todo eso, más vale que va de droga. Si vos cortás el núcleo de los narcos, que son la mayoría de los políticos, ¿no? Y ahí se termina el negocio, ¿entendés? Igualmente siempre va a haber, porque los que los que venden marihuana la van a vender más barata que en la farmacia y siempre va a haber un mercado negro de todo. Sí, sí. Yo creo que también es como que, bueno, es como que están pensando más que nada en un punto de la sociedad, ¿no? Porque si vos sos un chico que está fumando pasta base en una villa, vos le decís que hay una droga que está legalizada y otra que no, ese chico consume cualquier droga. Alguna droga le hace peor que otra, pero ese chico que está mal, que está en la calle, que está sufriendo el consumo de drogas, es como, ¿viste? Es como no importarte esos chicos, ¿viste? Es como que están, esta ley como que está abarcada solamente para aquellos que consumen diariamente, o sea, semanalmente una dosis de marihuana, pero después el resto, ¿viste? Que está tocando fondo y que está viviendo de una manera mala a raíz del consumo de drogas, es como no importarte, ¿viste? Eso. Es, para mí es como que esta ley como que no, está hecha para una parte de la sociedad. Los mayores de edad pueden comprarla nada más igual, ¿eh? Y seguramente que todo aquel que la consume también la va a defender, ¿no? Va a defender este reglamento. Es como que, ¿viste? Como que esto no me toques, ¿viste? Pero bueno, así está el país, dijo, y se lo hemos contado. No, así están los uruguayos y se lo hemos contado. O sea, con esto, bueno, ellos verán cómo vienen los resultados. Pero para mí, bueno, yo ya he dicho mi punto de vista al respecto de esto y que tenemos algo más, ¿no? No, ya tenemos bastantes noticias y nos vamos a un corte, ¿no? Con el indio. Con el indio, ¿no? Vamos a un corte y ya volvemos. Tenemos la parte de deporte, tenemos de todo. volvemos con otro bloque del PC en la boca. Y bueno, vamos con un poco de deporte. Decime vos, Pablito, ¿de qué, con qué querés que empiece? Sigue contento el cuervo, porque eso puso de fondo, ¿cómo se llama? No, si querés te pongo el otro, de la Libertadores, no sé, como vos quieras. No. Me parece bien que hables de fútbol, porque me parece que lo único que hay de deporte más importante, lo que nos convoca es el fútbol, ¿eh? El fútbol sigue abarcando todo, en el deporte por ahora no hay muchas otras noticias y hay de todo. Este fin de semana hay muchas fechas, muchos partidos en la fecha, eso quiere decir. Así que, sí, aparte se viene una fecha ajustada, porque juegan este fin de semana y ya el martes empieza la cuarta fecha. Así que, bueno, contame un poco. Ayer, ¿qué pasó ayer con Racing? Que venía tan bien. Justo estaban todos hablando de esto, ¿no? Que lo veían para campeón, ¿viste? Es como que después de la tercera fecha, Racing le pasa esto, ¿viste? Que llega a un punto que no se puede decir nada. Hay un llamado telefónico, así que ya es como que no sorprende, ¿viste? Bueno, sorprende que... Bueno, hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Tenemos un llamado telefónico y bueno, si nos contestaste tenés un premio. Por el paseo, el premio es un viaje por el puente del Doque. A ver, hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Se nos escapó el llamado, pero bueno, seguimos con el programa. Cualquier cosa, si llega a llamar de vuelta, ¿cuál es el número que tienen que llamar, Gilda? La línea de oyentes es 5031-4713, interno 640. Ahí está, esa es la línea de oyentes, así que aquellos que quieran llamar y comentarnos algo del programa, si dijimos algo malo, si en algo nos equivocamos o su punto de vista, nos pueden llamar y sacarnos mano en vivo, ¿eh? Bueno, y como seguimos con el deporte, seguíamos hablando de los cuatro que le metieron a Racing, ¿no? A Racing ayer, sí. Y claro, que venía también, ¿no? Racing, ¿no? Qué bien que venía y le ganó al campeón de América y bueno. Sí. Nada. ¿Y qué pasó? Perdió ayer con... Mirá, ahí está. Escucha el tema. Ahí está, de vuelta. Como que, No sé si están haciendo la de Bart Simpson, ¿viste? Hola. A ver, papá. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Sí, para la radio? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. ¿De dónde sos, Andrea? Sí. ¿Cómo están? Ah, Andrea. Hola, ¿cómo andás? ¡Ah, tú! Hola. Te extraño. ¿Cómo andás? Hola, Andrea. ¿Cómo va? ¿Bien? Para saludar, ¿cómo están? Bien, te estamos extrañando, estábamos esperando tu llegada, pero bueno, ya sé que cuando estás muy ocupada y cuando puedas... No me pude comunicar porque andaba sin crédito. No hay problema. Pero bueno, quería llamar para saludar porque nos estábamos escuchando. Ah, ¿está? Bueno. ¿Qué llamas por... Hola, Gilda, hola, Luca, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué llamas por el premio? No. Ahora, no, guárdenlo, porque está participando en el sorteo por el viaje al puente del Doque. ¿Qué te pasa con el Doque? si no se piden al aire, por favor. Bueno, Andrea, ya vas a conocer el Doque, Andrea. Vamos a hacer un asado en casa y vamos a invitar a la familia. No, asado justo. Ah, bueno. Justo asado, Andrea. No, ella no come carne. Cierto, Andrea, perdón, te hacemos algo de soja vos. Bueno, dale. Bueno, Andrea, bueno. Te quería felicitar por la medio sección nueva que hubo de información sobre las radios. Muy bueno eso. Bueno, sí, estuvimos trabajando en la semana con respecto a este. Bueno, es el informe para ustedes, los oyentes. Y bueno, muy interesante. Bueno, André, bueno, te esperamos el próximo sábado, si os quiere. Y bueno, gracias por llamarnos. Después nosotros vamos para la casa de la abuela, ya que estamos así como... Así que bueno, después gracias, capaz... Gracias por atender. Bueno, después nos vemos allá. Un beso enorme, Un beso a todos. Besos. Bueno, seguimos entonces. Estamos en la parte de deportes, Luqui. Porque Lucas me mira como diciendo, ¿dónde estamos? No, sí, bueno. Estoy... Estábamos hablando de Racing, que perdió, que venía embalado en la punta y bueno, lo bajó el Tigre, ¿no? Bueno, ya está Racing. Bueno, también, ¿quién más jugó? No, jugó Olimpo contra Arsenal y ganó Arsenal 1-0. Bueno. Partido simple. ¿Y los partidos de hoy? ¿Cuáles son los partidos de este sábado? Que parece que se que llueve, que no llueve. Yo es como que me voy a acostar y me levanto, ¿viste? O sea, así estoy yo, ¿no? Yo estoy como diciendo, ¿qué hago? ¿Me acuesto a dormir una siesta forever? ¿O me pongo a limpiar? ¿O hago esto o lo otro? Es como que el día no, ¿viste? Como que uno no sabe qué hacer por el día. Si llueve, me acuesto. Y dormimos una siesta de esas largas. Y si de repente no están, se puede hacer cosas, ya vamos a baldear, limpiamos un poco. Tengo que terminar de arreglar un mueble que lo tenemos a medio armar. Hace una semana que tengo el mueble a medio armar y bueno, sería bueno poderlo hacer. Así que ustedes allá en sus casas, hoy sábado, domingo, ¿se van a poner a hacer algunas cositas? ¿Hay planes para hacer, además de ver estos partidos que tenemos ahora? Que ahora Luquita nos va a comentar. Cualquier cosa, si nos quieren llamar, decimos el número que es 5031-4713, interno 640. Y comentarnos qué van a hacer este sábado tan inestable. Luquita, vos seguís con el deporte, bueno, me estabas diciendo qué partidos hay este sábado. Bueno, hoy el primer partido que va a haber va a ser Gimnasia de La Plata contra Central. Gimnasia contra Central. Sí, a las 15 horas. Bueno, partido. Partido bravo. Sí. Y bueno, después se enfrenta Newell contra Belgrano a las 5 y cuarto. Y bueno, una especie de clásico Independiente Vélez para a las 8 y media. De esta noche. Claro, de esta noche. Ese va a estar lindo para ver. Independiente Vélez juega a 8 y media hoy en la cancha de Independiente, ¿no? Sí, en la Avellaneda. Sí, cancha de Independiente. Independiente viene con todo y también y seguramente va a querer seguir, ¿no? En búsqueda de la punta, ¿no? Independiente, porque la verdad que viene bien. Yo lo que vi de Independiente me gustó, cambió un poco el aire de lo que era, bueno, el pasado de Independiente. Es como que en este presente lo veo bien, Independiente como un candidato para ser puntero. Bueno, y pasamos ya al domingo, donde va a jugar San Lorenzo Banfield a las 2:15. ¿Sí? Lanús Estudiantes a las 15 y cuarto y Defensa y Justicia Quilmes a las 4. Bueno, Boca Atlético de Rafael a las 18:15. ¿Y el partido más importante de la fecha es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora juega River? River juega el domingo. River juega el domingo a las 9, a las 9 de la noche, como siempre, a última hora. Bueno, contra Godoy Cruz. Casi lunes. Contra Godoy Cruz, seguramente que van a jugar en Mendoza. Un partido jodido también tiene River este domingo. Y bueno, esta es la fecha de este. Sí. Y bueno, sin olvidar que River viene de ganar la Copa Argentina, o sea, de pasar a cuartos, ¿no? Contra Colón por penales, y bueno. Sí, sí, lo ganamos por penales, y la verdad que fue bastante, ¿no? Luchado el partido y bueno. Pasamos, el tema que pasamos a cuarto de final. Sí. Y ustedes, bueno, ustedes siguen festejando con la, ¿no? Con, ¿no? Yo pasé el día por Avenida La Plata, sigue habiendo gente con banderas en las esquinas, como que están festejando, ¿no? No quiero ni imaginar si llegan a ganar la Copa del Mundo, o sea. Bueno, y ya que estás hablando de San Lorenzo. Sí. Te digo que. ¿Querés que pongamos el tema de fondo de la Copa Liga? No, así nomás, dejar así nomás porque tengo una buena noticia. Que bueno. A ver, mira, viste. Mirá, tenemos al operador hoy que vino afiladísimo, ¿eh? Mirá, ahí te puse el tema ese para que te pongas contento cuando hablas de San Lorenzo. Porque se te ve como amargo, como triste. Yo estoy feliz por lo que pasó ayer, que perdió el Real Madrid contra el Atlético Madrid. Y bueno, y es una buena noticia, porque aparte que la FIFA ya confirmó que el Mundial de Clubes se juega en Marruecos, ¿no? Porque viste, por esa enfermedad que hay en África. Sí. Ébola. Por la ébola, estaba en duda. Así que ustedes van a ir a jugar a Marruecos entonces. A Marruecos, sí. Bueno, dejamos para otro bloque eso, porque tenemos mucha tela para cortar con el tema de San Lorenzo. Y nos vamos a un bloque, a un corte. Sí, un bloque. Este es en bloque. Sí. Después de esta canción vamos a tener otro bloque, seguramente. Bueno. Y nos vamos con las pelotas. Con las pelotas, hablar, muchas sombras hay acá. Con la parte de espectáculos. Maradona conoció a su hija Hanna en una charla a solas. El 10 tuvo un acercamiento a la joven fruto de una relación extramatrimonial. Al aceptar conocerla y ayer finalmente dialogar con ella, se encontraron a solas en la oficina de un gimnasio. Bueno, también tenemos de Maradona otra hija. Sí. O sea, apareció para Maradona, Dios mío. Sí, o sea, salen de abajo de la alcantarilla, ¿viste? Sí, la verdad que es todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Maradona, si sigue así. Maradona mira la tele y la embaraza y sale un. Va a ser Maradona, Maradona y Sia y compañía. Va a ser. Seguimos con la novela con Rocío. Bueno. Bueno, ella dijo: nunca más voy a estar con Maradona. Me metió presa y me lastimó. Luego de su detención en Ezeiza, al parecer esa promesa le duró menos de lo esperado, ya que del odio, las denuncias y amenazas, al amor. El amor siempre es más fuerte. Ese parece ser el destino de Rocío Oliva y Diego Maradona. Es que pocas parejas deben haber pasado por las cosas que tuvieron que pasar ellos. Y sin embargo, no solo parece que terminan las agresiones, sino que hasta puede haber una chance de un viaje juntos a Dubái. No vayas, Rocío. O sea que si ustedes pensaron que la mejor jugada de Maradona fue en el Mundial 78, no, se equivocaron. La mejor jugada de Maradona es esta. La quiere llevar a Rocío Oliva de vuelta a Dubái. Y la va a entregar. Engañándola que está todo re bien y de repente una vez que llega allá la va a llevar. Donde se tomó un shampoo en el avión, va a quedar discutieron y queda pegada. Reencana Rocío Oliva de vuelta, ¿eh? Pero qué bien que le hace Maradona, la verdad que una cintura a la edad que tiene, que bueno, es envidiable. Sí, bravísimo el tema de Maradona. Hay más noticias del puterío nuestro de cada día. Del puticlub. ¿Qué bueno. le pasa? ¿Qué le pasa a la Angelina? No, ¿a qué más hace? ¿Wanda? Bueno, revés judicial para Wanda. sobre el bozal legal. Cuando la rubia comenzaba a disfrutar de su nuevo embarazo, la Cámara 2 de Apelaciones rechazó ayer el recurso para frenar el pago de las multas, que son 10, y alcanzarían un monto de $500,000. Tiene que pagar por hablar de Maxi López. Wanda Nara estaría al borde de pagarle a su ex marido Maxi López $500,000 en concepto de multas. Por no cumplir con el bozal legal, para no hablar de los detalles de su divorcio. Ayer se conoció el fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, que rechazó el último recurso para frenar la ejecución de las multas. Bueno, así estamos. Así estamos. Bueno, Pampita está cerca de llegar a su octavo mes de embarazo, sin embargo no deja de trabajar, y ayer grabó para su programa de Fashion TV una entrevista con Tini Violeta Stossel. Muy pronto, entrevista. Bueno, está hermosa, como siempre Pampita, muy hermosa. Bueno, estamos medio cortos de tiempo ya, medio como que nos vamos tipo como despidiendo, ¿no? Un poco en este sábado que tenemos. Luquita, me quiere decir algo. Sí, no me quiero olvidar de mandar un saludo a mi amigo que nos está, que me mandó un mensaje que nos está escuchando con su sobrino León, Gustavo La Rata. Y Leoncito, ahí un saludo para todos ahí, para todos los que están ahí en la casa, que esta semana nos fuimos a la Castanea a comer y nos cagamos de risa y la pasamos re bien. Bueno, que para la rata y el león, entonces. Y Leoncito. Ah, Leoncito, tiene que ser León. El sobrino. Bueno, ya le va a crecer el taca, dice que se está muriendo de risa con nosotros, así que bueno, un saludo y que nos siga escuchando, ¿no? Bueno, que es un halago eso. Nada, es un halago, ¿no? O sea, que se esté cagando de risa a nosotros, está bueno. Sí, está buenísimo. Bueno, sí, un abrazo enorme. Si es amigo tuyo, es amigo mío. Así que es amigo de la vende de la casa. Y bueno, casi nos vamos. Hoy amanecimos. Sí, estamos medio jugados con el tiempo. Hoy amanecimos mirando un DVD con Gilda de mi abuela. Así que abuela, ya está el DVD de Misiones. De Cataratas. Estuvimos viendo a mi abuela, Foz de Iguazú, 20 años más joven, mojándose, chapoteando en las aguas de las cataratas de Iguazú, eso sí. Así que bueno, nos amanecimos así mirando ese DVD. Así que bueno, que tengan un buen fin de que vuelva, un buen sábado, buen domingo. Abrazo para todos, gracias Johnny por estar. Y bueno, nos vamos con un tema de un grupo amigo, se llama Banana Man, que se llama Compa Mate. Así que bueno, vamos, buen fin de nos vemos chau, el sábado que chau, viene. Hasta el sábado que viene. Abrazo. Con tu espumita, unimas a la saber, hay que saber hacer. La cuestión es que todo tiene su secreto. Sí, agarras el mate, le pones un poquito, lo da vuelta y curtile, mijo. Está bueno, ¿eh? ¿Cómo es eso que hacen tener los paraguayos? Frío del cerebro. Eso es fácil. Bueno, cada loco con su sabrosa amargura.